Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Nueve y un minuto, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural venezolano. Hoy, 14 de febrero, seguimos con los programas del año 2019. Esta vez estamos retomando, luego de una pausa de un par de jueves, el programa La Tierra de los Míos. Recuerden, programa institucional del IPC. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pollad. En los controles, Goyo, en la locución que les habla Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy estaremos tocando el tema de el ataque a varios sitios de interés patrimonial en el país en los últimos días. Estaremos abordando ese tema y también estaremos hablando un poco brevemente de las expectativas de toda esa nueva gestión que se presenta para este año 2019 en nuestra institución. 9:02, vamos con la primera pausa musical, La Flor del Cacao, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudadana 96.3 FM. Retornamos a La Tierra de los Míos y es momento de la primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria Patrimonial. Como siempre recordamos en esta sección, lo que no conocemos no podemos defenderlo, así que vamos con las efemérides del 11 de febrero al 17 de febrero. En un mes con muchas efemérides importantes, arrancamos 11 de febrero, es el día del sociólogo y del antropólogo en nuestro país. Felicitaciones a todos los compañeros de ambas profesiones que laboran en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en los entes adscritos y por supuesto en toda Venezuela. 12 de febrero de 1814, Batalla de la Victoria, y a raíz de esta batalla fue declarado en el año 1947 ese día como el Día de la Juventud en nuestro país. Seguimos con las efemérides de la semana. El 13 de febrero de 1937, la fundación o la creación del Parque Nacional Henri Pittier, uno de los más importantes del país, uno de los primeros que se declaró en la zona central de Venezuela, eso es en el estado Aragua. Continuamos con las efemérides de la semana. Otra creación de Parque Nacional, un 13 de febrero de 1974, el Parque Nacional de la Laguna de Tacarigua. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Felicitaciones no solamente a los compañeros que laboran aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, sino a los que hacen vida en la radio en todo el país y por supuesto a nivel mundial. Seguimos con las efemérides de la semana. Vamos con el 15 de febrero de 1819, una fecha muy importante, histórica, porque ese día se celebró se instaló el Congreso de Angostura, y en el marco de ese congreso, en su inauguración, se llevó a cabo uno de los discursos políticos más importantes de nuestra historia, el discurso de Angostura, puño y letra, y por supuesto lo dijo en esa plenaria el libertador Simón Bolívar. Y cerramos las efemérides de la semana con el 15 de febrero de 1820, fundación de la ciudad de Valera en el estado Trujillo. Felicitaciones a todos los habitantes de la ciudad de Valera en los Andes venezolanos y a todos los que nacieron allí, que ahora están en el resto del país llevando ese gentilicio trujillano muy en alto, toda esa gente noble de los Andes venezolanos. Recordando nuevamente, lo que no conocemos no podemos defenderlo. Esas fueron las efemérides de la semana. Puedes seguir encontrando más efemérides importantes, históricas, patrimoniales, en nuestras cuentas en Twitter, @patrimonioipc. Síguenos allí. 9:08, nueva pausa musical y ya venimos con la entrevista de hoy en La Tierra de los Míos. Bures y Gibraltar le cantará San Benito. Viene sonando la gaita, reboleado y tamborito. Bures y Gibraltar le cantará San Benito. Gaita de tambora traigo yo, cabeza negra para el corazón. Hoy es reboleadito en mi canción, con cuatro clarinetes y percusión. Gaita de tambora canto yo. Bailando por las calles de Bobures y el pueblo le está cantando pa' que las penas le cure. El santo negro bailando por las calles de Bobures y el pueblo le está cantando pa' que las penas le cure. Clarinete y percusión, gaita de tambora canto yo, la gaita. ya despierta en la mañana y San Benito bendice la tierra venezolana. El primer rayo del día ya despierta en la mañana y San Benito bendice la tierra venezolana. Esta de tambora traigo yo, cabeza negra para el corazón. Hoy el rebolladito en mi canción, con cuatro clarinetes y percusión. Gaita de tambora canto yo, la gaita. Esta gaita de tambora la traje de Palmarito. Toca en mi clarinete, reboleo, reboleadito. Esta gaita de tambora la traje de Palmarito. Va a tocar en mi clarinete, reboleo, reboleadito. Gaita de tambora traigo yo, cabeza negra para el corazón. Hoy el reboleadito es mi canción, con cuatro clarinetes y percusión. Gaita de tambora traigo yo, cabeza negra para el corazón. Hoy el rebolladito en mi canción, con cuatro clarinetes y percusión. La gaita de tambora canto yo, la gaita. Misericordia, ay Señor, misericordia, ay Señor, misericordia, ay Señor, misericordia, ay Señor, misericordia, ay Señor, misericordia, ay Señor, misericordia, ay Señor, misericordia. No hay 12 minutos, retornamos a la tierra de los míos. Escuchamos el tema Cadencia Negra en la voz de la gran Fabiola José. Todos los temas que escuchan en la tierra de los míos son producción del CENDIS, Centro Nacional del Disco, un ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y puedes descargarlos totalmente gratis en formato MP3 en la página de albaciudad.org, que es la página de nuestra emisora, en la esquina derecha. Allí hay un link y puedes descargar entonces todos estos temas, más de 7000 canciones, y hay un link específico para géneros tradicionales venezolanos, muchísimos temas de calidad y la mayoría producción del CENDIS. Allí también puedes bajar los catálogos del Patrimonio Cultural Venezolano, publicación bandera de nuestra institución, en formato PDF, más de 300 libros, uno por cada municipio de Venezuela, en donde puedes encontrar desde recetas de dulces y comida típica de Venezuela, comida tradicional, hasta breves reseñas históricas de nuestras ciudades y pueblos con historia, con carácter patrimonial. Y también allí puedes descargar toda la información para muchachos de primaria, del colegio, incluso investigadores universitarios, una información bastante, bastante amplia. Si eres de la vieja escuela y no quieres tener los libros solamente en PDF, puedes acercarte al Instituto del Patrimonio Cultural en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y allí en nuestro centro de documentación podrás ver los libros en físico. Como te digo, más de 300 libros con una información que no vas a poder encontrar en ninguna otra parte, información especializada sobre el patrimonio cultural de nuestro país. Cuando son las 9 y 14 minutos, ya tenemos en cabina a nuestra entrevistada del día. Ella es Nancy Escalante, antropólogo, y es la nueva gerente general del Instituto del Patrimonio Cultural. Ya la habíamos tenido en otras oportunidades en la tierra de los míos, cuando se desempeñaba como directora en el Museo de Quíbor, allá en el estado Lara. Vía telefónica, ahora ya la tenemos en cabina, en vivo y directo. Nancy, muy buenos días. Bueno, bienvenida primero que todo, y agradecidos de que hayas aceptado la invitación y de que ahora estés en esta nueva etapa como gerente del IPC, con muchos retos y con mucho por hacer en nuestra institución. Buenos días a todos los radioescuchas que se están sintonizando este programa a esta hora. Bueno, sí, asumimos desde hace unos meses el reto de la gerencia general del IPC. Ya venía trabajando en el Instituto en el Museo de Quíbor, en el estado Lara, y también ya había tenido este trabajo, contacto con el IPC en otras oportunidades en las oficinas regionales en el estado Barinas. Bueno, digamos que venimos asumiendo este cargo en este momento, esta coyuntura que se ha presentado desde diferentes ámbitos. Uno de ellos ha sido el tema que vamos a tratar hoy, que se refiere al ataque patrimonial, el ataque a algunos referentes patrimoniales, ¿no? Que digamos que hemos tenido que asumirlo desde varias acciones que se han llevado a cabo desde el Instituto de Patrimonio Cultural, y una de ellas, bueno, tiene que ver con este programa de radio, ¿no? Que tiene, está relacionada con el hecho de tratar como de darle un poco de información y datos sobre por qué en este tipo de coyunturas pasan este tipo de situaciones relacionadas con el patrimonio, que no solo han pasado en Venezuela, sino que históricamente han sucedido en muchísimos otros lugares. Sí, Nancy, para los que no saben, se está refiriendo a esas situaciones que se han dado, esos ataques que se han dado a referentes patrimoniales, como ella argumenta, en algunos puntos específicos del país. Hay tres casos emblemáticos. Estuvo la entrada del pueblo de Yare, en una especie, los que no han ido para allá, una especie de monumento que hay en la entrada del pueblo, digamos que a unos 500 metros antes de la entrada principal, hay una especie de, o había una especie de esculturas o de letrero que hacía alegoría a los diablos danzantes del Corpus Christi de Yare, que es una de las cofradías declaradas como patrimonio mundial por la UNESCO. Ese fue uno de los ataques, fue incendiado ese lugar. Uh-huh. Estuvo también, bueno, lo que sucedió con la escultura del maestro de la luz Armando Reverón en el Boulevard de Sabana Grande. Uh-huh. Es otro de los casos puntuales. Y lo que sucedió con la casa de Robert Serra, eso es en la parroquia La Pastora, aquí en Caracas, donde había un mural que me dicen de José Félix Rivas. Uh-huh. Que tenía una declaratoria patrimonial. Entonces, bueno, con esos casos puntuales, pero también a modo genérico, porque digamos que es lo mismo. Uh-huh. Se repite el ataque a referentes culturales, referentes patrimoniales, que son parte de la identidad del país. Entonces, ¿cómo afronta el IPC esa situación como ente rector en la materia? Bueno, sí, primeramente, como te dije, hay que buscar en muchísimos sucesos históricos, en hechos puntuales que se han ocurrido en otros lugares del mundo, donde una de las características del ataque o el asedio que se le hace a un país precisamente está vinculado con el hecho de sus referentes culturales, que al fin y al cabo, bueno, son los que identifican a un pueblo, ¿no? En la medida que tú destruyas todos esos elementos que pueden identificar a un pueblo y que tienen que ver con su soberanía, estás socavando todos esos elementos que hacen que ese pueblo pueda defender a su país, porque el país de nosotros está sintetizado en cada uno de los referentes culturales, porque nos hacen a nosotros ser venezolanos, ¿no? Claro, por supuesto, en este tipo de situaciones lo primero que conocemos son las denuncias que se hacen sobre estos hechos puntuales, y por supuesto vienen una serie de recomendaciones de parte de nuestra institución. Digamos que nosotros tenemos un equipo de especialistas y técnicos que visitan el sitio para más o menos hacer un diagnóstico sobre cuáles fueron la intensidad de los daños que se hicieron, y hacer las recomendaciones para, en la medida de lo posible, poder hacer el proceso de rehabilitación de ellos. Depende, por supuesto, de las características que tengan cada uno de ellos. Pero más allá del tema técnico o el tema, digamos, físico o material de estas expresiones, está el hecho político, ¿no? O sea, pues, todos estos ataques son ataques que están vinculados, pues, con el hecho político en sí. Porque, como te dije, están relacionados con el tratar de desaparecer a un grupo de venezolanos, a partir, bueno, de desaparecer todos esos elementos culturales que lo identifican a ellos como venezolanos, ¿no? Y lo hemos visto, como yo te dije, lo hemos visto hace muy poco en algunos museos en Irán, en Irak, perdón, donde se destruyeron, inclusive hay un video que se montó que yo me impresioné mucho cuando lo vi, porque se estuvieron destruyendo referentes culturales que eran milenarios, que tenían muchísimo, muchísimo tiempo y que estaban totalmente vinculados, pues, como te dije, con la identidad de esos grupos culturales. Y hubo una destrucción total que inclusive ellos trataron de, los golpeaban, y si algún pedazo quedaba, digamos, completo como para poder volverlo a el proceso de rehabilitación, ellos una mandarria. Ajá, lo destruían completamente, que queda, o sea, no había posibilidad de volver a tener, pues son referentes culturales que no, o sea, son referentes culturales que te hablan de una cultura que ya está en proceso de desaparición, y ya eso, digamos, esos referentes culturales condensan lo que es una cultura que ya está desaparecida y que no vas a poder volver a recuperar más nunca. Entonces estás destruyendo algo que más nunca la sociedad venezolana va a poder volver a recuperar, porque es irrecuperable, o sea, más el valor, digamos, identitario, de etnicidad que tiene esos elementos para los venezolanos, ¿no? Sí, hay un tema importante con respecto a, a situaciones como esta y con respecto a daños al patrimonio cultural en todo el territorio nacional, y lo tocaste en algún momento de tu intervención, Nancy, es el hecho de la denuncia previa. Uh-huh. Eso tiene que ver mucho con la sensibilidad, la sensibilización a nivel patrimonial que tengan cada una de las comunidades. Eso les permitirá entender lo importante que son cada uno de estos sitios y podrán entonces activarse, organizarse para hacer la respectiva denuncia ante el IPC, y nosotros ya con esa denuncia de la comunidad poder actuar en consecuencia. Uh-huh. Uh-huh. Incluso estos hechos, bueno, lamentables evidentemente, pero digamos que se contó con digamos que la suerte, entre comillas, de que fueron hechos bastante notorios. Uh-huh. Y digamos que la denuncia puntual de la comunidad quizás no fue tan necesaria en este caso, porque fueron situaciones que se viralizaron mediante uh-huh. fotos por redes fueron sociales. Fueron muy mediatizadas y ampliamente repudiadas además. Exactamente. ¿Qué pasa entonces cuando algunos de estos hechos quizás no está tan a la luz pública, quizás no es tan mediático? Entonces allí es donde adquiere mucha más importancia la participación uh-huh. y la sensibilización de la comunidad. Claro, el proceso de denuncia viene por algo que tú dijiste al principio del programa, uno no puede defender lo que no conoce, ¿no? O sea, el proceso de denuncia tiene que venir como consecuencia de un proceso de sensibilización donde la comunidad, porque también las denuncias a veces nos llegan de instituciones, los mismos diputados, alcaldes, ellos también hacen denuncias muy puntuales, pero más que todo la comunidad, ese proceso tiene que ser como consecuencia o generarse a partir, bueno, como te dije, de un proceso de sensibilización con respecto al tema patrimonial, porque tú solamente, inclusive el hecho de las intervenciones a veces pasa tan inadvertida que tienes que tener como cierto conocimiento sobre ese tema para poder darte cuenta de que se está haciendo una intervención inadecuada o que se está destruyendo un bien patrimonial, ¿no? Se tiene que haber un proceso de sensibilización que, digamos que dentro del Instituto de Patrimonio Cultural, ese es uno de los objetivos del Instituto de Patrimonio Cultural, que tiene que ver con la puesta en uso del patrimonio cultural y el proceso formativo vinculado con eso que estamos hablando, el conocimiento del patrimonio, que es la única, digamos que es la única garantía que tenemos para que la misma comunidad, que yo creo que la comunidad es la, inclusive dentro de la ley que se aprobó en primera discusión, bueno, que estamos, digamos que está en proceso, en pleno proceso, es la comunidad la principal, la que tiene que ser la principal cuidadora de esos elementos culturales, ¿no? Y que la ley le da ese poder también, inclusive de paralizar una obra, por ejemplo. Esos son elementos que digamos que el poder popular tiene que asumir, y yo creo que la denuncia es uno de los primeros pasos que se tiene que dar en ese sentido. Es así, Nancy. Si nos estás escuchando y eres maestro en algún colegio, profesor universitario o líder de tu comunidad, estás interesado en formarte y formar a todo tu entorno, a un grupo de personas en este tema específico de sensibilización sobre el patrimonio cultural venezolano, puedes acercarte a la Villa Santa Inés. Quedamos cerca del metro de Caño Amarillo, allí es nuestra sede principal a nivel nacional, y gustosamente te atenderemos, y con los compañeros de puesta en uso social coordinaremos para dictar alguno de esos talleres. Uh-huh. Puede ser directamente en la comunidad, puede ser en nuestros espacios del auditorio de la Villa Santa Inés. Lo hemos hecho con niños incluso de primaria, lo hemos hecho con estudiantes universitarios, lo hemos hecho con consejos comunales uh-huh. y con instituciones ya un poco más organizadas, con cualquier colectivo que se acerque y quiera aprender un poco de eso. 9:24 minutos, bueno, seguiremos hablando uh-huh. Más adelante de todo este interesante tema, Nancy. Vamos ahora con el tema, la fiesta de los santos, en la voz de Amaranta Pérez. Identificamos luego el emisor y ya venimos con la segunda parte de La Tierra de los Míos. La fiesta de este joropo fue San Juan quien la empezó, pidió permiso al Señor y en la fiesta se quedó. La fiesta de este joropo fue San Juan quien la empezó, pidió permiso al Señor y en la fiesta se quedó. Bajó San Pedro a buscarlo más atrás bajo el velo, San Benito y San Patricio y hasta el mismito Señor. De todos santos, ¿quién diría que al portarse de ese modo venirse para la tierra solamente pide? Bajo San Pedro a buscarlo, más atrás bajo el bailón, San Benito y San Patricio y hasta el mismito Señor. De estos tantos, ¿quién diría que al portarse de ese modo venirse para la tierra solamente en Fidel Cudo?

el olor de las sardinas al león ha resucitado, y a la elefanta le aferra el horizonte, y al colibrí lo convierte en amapola. Ciclo de poesía urbana. Poner a sudar las palabras, cuerpo caribeño, alma derramada en la ciudad de la guacamaya. El guaire es el lejano sonido del agua, el río es el guaire donde fluye mi derramada alma. Besar el poema, sentir el poema, bailar con el poema, sonreírnos el poema, apuntar la mirada al poema, sangrar el poema, sufrir el poema, es ser hacer el amor en la ciudad cañón. Fusil ante la hoja en blanco, hacer florecer tu corazón. Háblame claro, guaire, deshojando tus aguas, te pregunto, ¿me quiere, no me quiere? El poema por el que peregrino cada noche, pateando picos de botella, meditando con la frialdad de las navajas. Vuelvo a esperar por el poema, por su existencia, donde linda el cerro mítico pintado por Cabré. La ansiedad siempre asesina la cordura, y el acto de escribir constituye el mayor de los robos. Robar la voz, robarle colores a las guacamayas, robarse y atragantarse de nubes, robar el arte, robar la belleza. El poema llega con la velocidad de 90 bits por minuto, luces de neón que encandilan la razón. Es cuando uno comienza a escribir, y es que los garimpeiros también se enamoran a las orillas del Guaire. Desenróllame la lengua para liriquearte los romances medievales al estilo caraqueño. Las aguas lamen historias de asfalto, restriegan las heridas. El poema llega con el subterráneo. La poesía es el rayo eléctrico que produce el tren. Julia llama, el poema está terminado. Arte la críptica. Poema de Alejandro Indriago, El Tuqui ilustrado. Musicalización con el violín, Gustavo García Guga. Estos jóvenes talentosos han participado en el festival El Otro Beta y en la Filben 2018 con el estilo de poesía urbana. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Sigue los senderos del patrimonio cultural en la tierra de los míos. Minutos, continuamos con la tierra de los míos. Y ahora vamos con un tema a propósito. Estaba leyendo que esta semana se está dando Nancy la Filben Capítulo Falcón. Eso es en Punto Fijo, Paraguaná. Península de Paraguaná, y aprovechamos para saludar a nuestra oficina técnica de coro, una de nuestras oficinas regionales que no solamente se encarga del estado Falcón, sino de todo el occidente del país. Así que nuestro saludo para ellos, que y tú sabes muy bien cómo es ese trabajo porque trabajaste en las regiones también, en este caso en el Museo de Quibor. A veces en Caracas no nos damos cuenta o no tenemos conciencia de todo ese esfuerzo que se hace, sí, en las regiones, sobre todo por, sí, el patrimonio venezolano, ¿no? Sí, además que uno, para poder entender ese proceso dentro de las regiones, no puedes hacerlo desde la, digamos, desde una visión caraqueña, porque son contextos bastante difíciles, distintos, pues. El IPC, bueno, desde el 2015 estás llevando a cabo una iniciativa de territorialización del instituto, ya que el instituto es un órgano que tiene una competencia nacional como órgano rector, y es importante poder nosotros tener como ojos, digamos, poder tener presencia en el resto del territorio nacional. Entonces ahorita tenemos la oficina técnica de coro, que maneja todo el tema de coro, como todos sabemos que está declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, en el tema del plan de gestión y, bueno, todos los procesos que se llevan a cabo luego de esta declaratoria. Tenemos la oficina regional de Barinas, que está ubicada en Barinas, que es la oficina regional de los Llanos 1, tenemos la oficina regional de los Llanos 2, tenemos una oficina en Guayana también, y tenemos una oficina, creo que son, ¿cuál nos falta? La de Oriente. La de Oriente. Sí, tenemos hasta ahora 4 oficinas, que algunas están, digamos, más en marcha que otras, o sea, por el tema de los... Pero en todas hay presencia de profesionales. Y bueno, estamos haciendo un esfuerzo de tratar de vincularnos con los gabinetes del Estado. En pro de esto, como tú estás diciendo, pues la defensa para la preservación y la conservación de nuestro patrimonio cultural, trabajo que es bastante grande y significativo, ya que Venezuela posee pues una gran variedad de patrimonios culturales, que no solamente tiene que ver con las edificaciones. Tenemos sitios arqueológicos, tenemos patrimonio cultural inmaterial, tenemos muchísimos maestros pueblos, muchas parteras, mucha gente que tiene conocimientos tradicionales que nosotros tenemos que tratar de preservar para nuestras futuras generaciones. Entonces hay una gran riqueza desde el punto de vista patrimonial, que es porque requiere que un gran despliegue y un esfuerzo mayor para el tema de la preservación y la difusión del patrimonio. Claro que sí, Nancy. Ahora vamos con un tema musical, La Vela. Eso, por supuesto, es en Falcón. A propósito de eso, saqué el tema de la Filben en ese estado que se está llevando a cabo esta semana. Olga Camacho y su camachera. Ya venimos con más de La Tierra de los Míos. No te conozco, belleza. Desde mi pequeña edad no te conozco, belleza. Soy gracias a tu nobleza que me brinda la libertad. Soy gracias a tu nobleza que me brinda la libertad. Ay, la vela. Nancy, entonces, para cerrar ya en este bloque de 5 minuticos antes de nuestra próxima pausa musical, el tema entonces de los ataques a los referentes culturales. Uh-huh. Hablamos fuera del aire, más allá de todo lo que ya dijimos en el primer segmento, lo importante que es no solamente la actuación de las comunidades, una actuación rápida, una actuación en base a su conocimiento de lo que está siendo atacado. Repetimos lo mismo que dijimos al principio: no podemos defender lo que no conocemos. Y esa es una de las vertientes. Y la otra, la rapidez que tiene el instituto para actuar en consecuencia y para poder darle curso a esa denuncia que ya previamente hizo la comunidad. Claro, o sea, hay una serie, como yo te dije, hay una serie de procesos que se activan una vez que se hace la denuncia. Uno de los primeros procesos es el llevar a cabo las inspecciones técnicas de acuerdo, bueno, según el tipo de patrimonio del que fue afectado. Nosotros tenemos especialistas en distintas áreas, ¿no? Una vez que se hacen las inspecciones técnicas, se hace el proceso de recomendación. Claro, por supuesto, como tú estás diciendo, depende de lo que se está denunciando, pues hay inspecciones que tú haces que son de otra naturaleza. Cuando estamos hablando de un ataque, ya es una situación que requiere mucha más rapidez, ¿no? Por lo menos para el tema del proceso de la inspección y después las sanciones que vienen luego de eso. En el caso de estos ataques, pues es difícil saber quiénes lo hicieron. Sabemos que fueron un grupo de personas, pero no es visible. Digamos que no tenemos un responsable visible y sabemos que, como te dije, forma parte de un proceso que se está llevando ahorita en el país. No son los primeros ataques que se hacen tampoco, y hemos visto en las redes sociales que se han hecho amenazas de hacer ataques. Por lo menos hace como 3 días, 4 días, yo vi que alguien estaba colocando que se debería tumbar a la estatua de María Leonza. Tú ves que hay continuas amenazas con respecto a continuar con el ataque a los referentes culturales, ¿no? El tema María Leonza, por supuesto, yo apenas lo vi, entendí porque ellos querían atacar a María Leonza, ya que el Instituto de Patrimonio Cultural, con nuestra, digamos, la nueva visión de patrimonio que se tiene a partir de nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela, que nos habla de que somos un país pluricultural y multiétnico, lo que significa que tenemos que reconocer dentro de nuestro patrimonio cultural una serie de referentes culturales que antes no eran reconocidos por la academia, porque antes el patrimonio simplemente eran las edificaciones, las iglesias coloniales. O sea, antes del 1999 pensar que una partera fuera patrimonio cultural o tuviera una declaratoria era imposible, porque ella estaba dentro de la brujería, de ese tipo de descalificaciones que se naturalizaron durante mucho tiempo en Venezuela. Sí, claro, María Leonza forma parte de todo eso, que no está vinculado con la religión oficial, que son otras manifestaciones culturales que en Venezuela se realizan, pues, en nuestra vida cotidiana, y por supuesto es un elemento que ellos que quisiera destruirse porque no forma parte de lo que un grupo de venezolanos considera que es patrimonio cultural. Entonces tú ves que todo eso está vinculado como con un montón de elementos psicológicos, sociales, históricos, del momento político que tenemos, y el patrimonio pues está enmarcado dentro de eso, porque el patrimonio no es una cosa que tú puedas ver aislada, o sea, forma parte de un proceso histórico, de un proceso social, y la visión que nosotros tengamos de patrimonio depende, bueno, de la visión que tenemos de país, ¿no? Que vamos a excluir y que consideramos que forma parte de nuestros referentes culturales y que nos parece que no forma parte de nuestros referentes culturales, decisiones que tampoco son, digamos, decisiones libertarias que tomamos los venezolanos, sino son cosas que se nos inocularon durante mucho tiempo, ¿no? La visión del supuesto descubrimiento de América, y ese digamos, esos hechos históricos que existieron y que son importantes hablar de ellos, pero quizás hay que resignificarlos, repensarlos y darles como un valor simbólico distinto al que se venía manejando, ¿no? Ok, y en cuanto a las acciones que realiza el IPC o que va a realizar para tratar de minimizar el riesgo de este tipo de ataques o situaciones que se puedan dar en contra del patrimonio, por supuesto, una de las vertientes más importantes, como ya lo dijimos en algún momento en el programa, son los talleres de sensibilización. Uh-huh. Eso de ir a la comunidad o que la comunidad llegue hasta la sede de nosotros en Villa Santa Inés o en cualquier otra oficina en el resto del país, alguna oficina regional, que se acerquen esos colectivos organizados, esas instituciones, esas personas interesadas en defender su patrimonio y en conocer más acerca de la materia. No necesariamente tienen que ser profesionales, hablamos de sociólogos, de antropólogos o de arquitectos o historiadores, sino personas de la comunidad que simplemente estén sensibilizadas, porque todo es patrimonio de todos, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, bueno, el IPC me imagino y es evidente que va a seguir entonces en esa ofensiva de sensibilizar al pueblo, de tratar de difundir toda esa parte del patrimonio cultural para que la gente, conociendo ya eso, uh-huh, pueda tener las herramientas para defenderlo. Que digamos que uno ve eso como una estrategia a largo plazo, ¿no? Porque ese es el tema de formación, que se supone que siempre tiene que ser constante, que a veces desacelera, pero luego tiene que acelerar. Eso es, digamos, como el mecanismo más importante que tenemos, que lo vemos a largo plazo, pero que sin embargo es lo que más puede rendir frutos, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento del patrimonio. La otra cosa, por supuesto, el proceso de alerta constante y el tratar de develar el hecho, o sea, como hablamos al principio, o sea, explicar por qué sucede, porque en la medida que nosotros entendemos por qué está sucediendo eso, quizás también podemos movilizarnos más en la defensa, ¿no? Eso es una cosa que, como te dije, tenemos que ubicar dentro del momento histórico que está viviendo Venezuela, entenderlo, como te dije, entender que el patrimonio no es una cosa neutral, El patrimonio está vinculado con un proceso venezolano y la visión que nosotros tengamos de lo que son nuestros referentes culturales van a estar muy relacionados con la visión que nosotros tengamos de país. Lo que nosotros consideremos que es patrimoniable o no es patrimoniable depende de la visión que nosotros tengamos del país, porque como te estoy diciendo, el patrimonio no es una cosa así que está así de manera neutral y que está allí, sino que inclusive el patrimonio es una construcción cultural, casi todas las cosas que son culturales, ¿no? Y la cultura no es una cosa natural ni genética, sino es algo construido por las sociedades. Entonces, una cosa importante es que entendamos que el patrimonio es eso, el patrimonio está vinculado con nuestra visión que tenemos de país, qué soberanos queremos ser, que cómo entendemos a nuestro país y con qué cosa, porque eso es algo que se trata de visibilizar dentro del instituto y tiene que ver con el hecho de con qué cosa está vinculado el pueblo venezolano, porque antes las declaratorias, o sea, el proceso de declaratorias lo activaban, era como te dije yo, científicos, gente que se entendía como entendida en el tema, y ahora las comunidades pueden postular algún referente cultural que ellos les parezca que tienen que ver con su vida cotidiana y que ellos consideren que es un referente cultural. Entonces, fíjate que todo eso tiene que ver con una visión distinta de patrimonio y justamente por eso viene el ataque. Así es, y una de las partes más importantes del patrimonio cultural venezolano tiene que ver con su música, así que escuchamos otro tema tradicional venezolano, La Matica de Un Solo Pueblo, y ya venimos con la última parte de La Tierra de los Míos. Nosotros vivimos bajo la matica, y nosotros vivimos bajo la matica, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Nosotros vivimos bajo la matica, nosotros vivimos bajo la matica, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Nadie me hace daño ni me subordina, nadie me hace daño ni me subordina, yo tengo en mi alma la gracia divina, yo tengo en mi alma la gracia divina. Nosotros vivimos bajo la matica, nosotros vivimos bajo la matica, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Nadie a mí me oprime con su autoridad, nadie a mí me oprime con su autoridad, porque cargo el fuego de la libertad, porque cargo el fuego de la libertad. Alguna que me cause herida, no hay mujer alguna que me cause herida, que los sufrimientos me dan fuerza y vida, que los sufrimientos me dan fuerza y vida. Nosotros vivimos bajo la matita, nosotros vivimos bajo la matita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. No temo peligro, fracaso, no temo peligro, no temo fracaso, yo tengo una estrella que alumbra mis pasos, yo tengo una estrella que alumbra mis pasos. Nosotros vivimos bajo la matita, nosotros vivimos bajo la matita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Yo no sé qué es guiña, no sé qué es mamita, yo no sé qué es guiña, no sé qué es una vida, porque yo me baño con agua bendita, porque yo me baño con agua bendita. Nosotros vivimos bajo la matita, nosotros vivimos bajo la matita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Todos los poderes que atesoro yo, todos los poderes que atesoro yo, me los dio mi madre cuando me parió, me dio Paula Elvira cuando me parió. Nosotros vivimos bajo la matita, nosotros vivimos bajo la matita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. 9:50 minutos, Nancy, ya finalizando el programa. dos comentarios entonces puntuales para despedir a todos nuestros usuarios y usuarios. Una parte, por supuesto, tu invitación a todo el pueblo venezolano para que defienda a su patrimonio cultural, y lo otro, bueno, esa expectativa que tienes para esta gestión en el año 2019 al frente del IPC como gerente general, en compañía, por supuesto, de la máxima autoridad, Dinora Cruz, antropóloga Dinora Cruz, nueva presidenta del IPC. Este año esperamos poder fortalecer y seguir llevando adelante pues los procesos básicos que, digamos, hay algunos proyectos banderas del Instituto de Patrimonio Cultural, uno que tiene que ver con el Concoro, el proceso de territorialización del IPC, que nos parece muy importante, seguir hacer la revisión de la ley, y hay muchísimos otros procesos, como te dije, que queremos llevar adelante. Esto que te estoy mencionando son como tres cápsulas de las cosas así como más importantes que se me vienen ahorita a la mente. Por supuesto, le hacemos una invitación a todo el pueblo de Venezuela a que estén en alerta en la defensa de nuestro patrimonio cultural, que son nuestros referentes culturales, que son los que nos definen como venezolanos, y el Instituto de Patrimonio Cultural tiene las puertas abiertas a todas sus expectativas, a sus denuncias. Si quieren formarse, si quieren compartir con nosotros alguna información, tenemos un centro de documentación, como tú dijiste, tenemos los catálogos, hay una serie de especialistas que los pueden asesorar en distintos temas, pero sobre todo que nos vean. Bueno, somos un instituto amigo que junto a ustedes pues queremos defender el patrimonio cultural, es nuestro objetivo. Ya vamos a cumplir 25 años este año desde que se creó el instituto, y allí estamos personas comprometidas junto a Dinora Cruz, que creemos en el patrimonio, que tenemos muchos años trabajando en esto, y que bueno, amamos nuestro país, nuestra patria, y queremos que continuemos en paz y podamos seguir trabajando. Muchas gracias, Nancy, un placer haberte tenido aquí en cabina. Gracias, esperemos a ti. Que nos sigas acompañando durante este 2019 en este programa, tú y todas las autoridades que ahora están al frente del Instituto del Patrimonio Cultural. 9:52 minutos, llegamos a ustedes gracias al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pollad, en la Dirección de Comunicaciones del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la dirección de esta emisora, Yossi Coronado, en los controles Goyo, en la locución que les habla Eduardo Pérez, todos bajo una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Nos vamos a escuchar el próximo jueves, 9 de la mañana, esto es La Tierra de los Míos. Los dejamos con música tradicional, música popular venezolana, en este caso, caña clara y tambor de Ali Primera. Un año más de su siembra se cumple, él es Patrimonio Cultural de Venezuela. Siga en sintonía de la ciudad. Mira qué linda la vereda, las lluvias de primavera le embellecieron la piel. Ese camino va al Tocuyo, ya se escuchan los tambores del Tamunanque otra vez. Dale cruzado, cruzalo, pisa el cien pies, linda la rosa, rózalo, pa' ver quién es. Dale cruzado, cruzalo, pisa el cien pies, linda la rosa, rózalo, pa' ver quién es. Muchachas y tu música borracha de caña clara y tambor. Canta una salve a San Antonio, que esa negra es el demonio con crineta y camisón. Canta una salve a San Antonio, que esa negra es el demonio con crineta y camisón. Papagayo, cantor, pajarito, pájaro y flor, que se eleva al cielo y canta, cardenal y cundiamor. Papagayo, gallo, cantor, pajarito, pájaro y flor, que no muera la esperanza, ni el combate ni el amor. sabrosa la fruta desgajada en su dulzor. Ay, bandera, quien pudiera llenarte de más sabor. De la tierra el terremoto y del viento el huracán. La arepa de Maicojoto es de los dioses el pan. Brincando, bríncalo al cascabel. Picaíta, pica, pícalo con ajitirel. Baila brincando, bríncalo al cascabel. Picaíta, pica, pícalo con ajitirel. Cascabel, picaíta, pica, pícalo con ajichirel. Baila brincando, bríncalo al cascabel. Picaíta, pica, pícalo con ajichirel. Dinámicos, activos, audaces. Esto fue 100% productivo. Trabajo y construcción. Cultura penitenciaria en revolución.